Resumen y recomendación del libro El obstáculo es el camino, por Ryan Holiday. Muchos de nosotros seguramente hemos escuchado que John Rockefeller fue uno de los hombres que más dinero logró acumular durante el siglo XIX. Rockefeller, a través de su empresa petrolera Standard Oil Company, logró ser el estadounidense con más riqueza económica de todos los tiempos. Sin embargo, a lo largo de su vida tuvo que sobrepasar muchos obstáculos. Fue hijo de un criminal alcohólico que abandonó a su familia y tuvo que afrontar la crisis financiera de 1857, originada en Ohio, cuando con solo 19 años empezaba a incursionar en el mundo de las inversiones. En ese momento, Rockefeller pudo haber tomado otra carrera con menos riesgo, pero incluso a su edad tenía una tranquilidad imperturbable en los momentos más difíciles. Podía estar tranquilo y mirar las cosas con objetividad mientras todos los demás estaban perdiendo su cabeza. Dicha objetividad fue la que le dio la ventaja sobre todos sus adversarios para tomar ventaja de cada obstáculo que se le presentaba en el camino, como la crisis de 1873 o de 1907 o la Gran Depresión de 1929. Rockefeller veía oportunidades en cada desastre. Tanto fue así que 20 años después de la crisis de 1857 dominaba el 90% del mercado petrolero, y durante el resto de su vida, entre más grande la crisis, mayor su calma. De esta manera logró hacer su fortuna en la mayoría de estas fluctuaciones de mercado. Evidentemente, fue un comportamiento aprendido de todas las crisis que tuvo que enfrentar en la vida. Pero la historia de Rockefeller es más que una analogía. En menos de una década, hemos experimentado dos grandes crisis económicas: aumento del desempleo, tasas de inflación altas, negocios al borde de la quiebra, y la única reacción que hemos aprendido ante este tipo de problemas es el pánico, el desánimo, el enojo, la desesperanza. Pero está en nosotros aprender a ver las cosas de diferente manera. Podemos ver los problemas de una manera más objetiva. Tenemos la capacidad de escoger cómo responder a cada situación. Podemos ver el desastre racionalmente y experimentar muchas emociones negativas. O podemos ver de cada desastre una oportunidad y transformar una situación negativa en educación y en una manera de convertirnos en mejores personas. En la vida, todos vamos a tener que enfrentar obstáculos, justa o injustamente, y descubrirás una y otra vez que lo más importante no son los obstáculos en sí, sino cómo los vemos, cómo reaccionamos a ellos. Cuando una persona ve una crisis, otra persona ve una oportunidad. Cuando alguien está enceguecido con su éxito, otra ve la realidad con implacable percepción. Rubin Carter, boxeador y uno de los principales candidatos al título de peso mediano, fue condenado de manera errónea de un crimen que no cometió: triple homicidio. Cuando llegó a la cárcel, sus palabras hacia los guardias fueron las siguientes: "Sé que ustedes no tienen nada que ver con la injusticia que me trajo hasta esta cárcel. Estoy dispuesto a estar aquí hasta que cumpla mi condena, pero bajo ninguna circunstancia seré tratado como un prisionero, porque no lo soy". Él, en lugar de deprimirse y considerar esto como un obstáculo imposible de derrumbar, sabía que tenía la capacidad de escoger. Podía deprimirse, pero también tenía la opción de buscar la solución a sus problemas. Entendió que todo aquello tenía un propósito, y por ello dedicó cada instante en ese lugar aprendiendo sobre leyes, filosofía, historia. No arruinó su vida, simplemente lo entendió como una prueba. 19 años después salió de prisión, y no solamente fue declarado inocente, sino que mejoró como persona en muchos aspectos de su vida. Tenemos la libertad de decisión en cada situación de nuestra vida y en cada decisión que afrontemos. Pueden meternos a la cárcel, quitarnos cada una de nuestras posesiones, pero nunca van a controlar nuestros pensamientos, creencias ni reacciones. La clave está en percibir los obstáculos que la vida nos pone de manera positiva, algo que no es fácil y requiere de práctica. Para ello es necesario controlar nuestras emociones. En el libro se describe cómo los astronautas, antes de estar fuera de la Tierra, deben entrenar una habilidad más que ninguna otra, y es la de no entrar en pánico. Si lo hacen, desacatan los procesos, no los llevan a cabo de manera correcta y pierden su capacidad de pensar claramente. La mayoría de nosotros no somos astronautas, pero debemos aprender a controlar nuestras emociones a la hora de enfrentar nuestros problemas, para enfocar todas nuestras energías en resolver aquellos que tenemos enfrente. Si una emoción no puede cambiar la situación que estás enfrentando, es una emoción que no ayuda, una emoción destructiva. Nadie dice que si tienes un obstáculo o una situación desafortunada, no puedas llorar. Si lo sientes, tómate el tiempo, hazlo, pero actúa luego de ello, no te quedes paralizado. Los problemas son raramente tan malos como pensamos que son. Y lo peor que puede pasar no es el evento en sí, sino el evento y perder tu cabeza, porque ahora tendrás dos problemas, uno de ellos innecesario. Una vez logramos percibir los obstáculos y problemas como son, es momento de actuar. Y no es cualquier tipo de acción la que debes hacer, es acción dirigida en búsqueda de soluciones. Fue a través de la acción que Demóstenes, a pesar de haber nacido enfermo, débil y con impedimentos en el habla, logró convertirse en uno de los mejores oradores de Atenas. Aquel joven, quien a sus 7 años perdió a su padre y recibía burlas por su manera de hablar, lograría años más tarde movilizar a toda una nación a través de su voz. Muchos de nosotros en su posición nos hubiésemos rendido, pero Demóstenes no lo hizo. Por el contrario, tomó acciones para conquistar su impedimento con el habla. Su acción determinó el potencial que podía adquirir. Todos nosotros tenemos debilidades. Lo importante está en actuar en búsqueda de mejorar y en no quedarnos bloqueados esperando que algo mágicamente suceda. Y en ocasiones olvidamos algo. En la vida no importa lo que pase con nosotros o de dónde venimos. Importa lo que hacemos con lo que nos sucede y con lo que nos es dado. Y la única forma en la que harás algo espectacular es usando todo lo que tengas a tu alcance a tu favor. Mantén en constante acción. No te detengas. Si tienes un proyecto, sigue haciendo las acciones que tienes que llevar a cabo para llevarlo a feliz término. Cuando un gerente está tomándose sus vacaciones, algún programador está buscando maneras de cómo destruir los negocios de esa empresa. Y mientras tú desperdicias tu tiempo, lo mismo está sucediendo contigo. Por eso, ten persistencia. Recuerda que Thomas Alva Edison no era la única persona experimentando con luces incandescentes, pero sí fue el único hombre dispuesto a probar con 6.000 diferentes filamentos. En ocasiones, pensamos que éxitos como estos llegan en un momento de inspiración, cuando la realidad es otra. Son fracasos que te dan la oportunidad de aprender algo diferente. El objetivo es empezar a actuar, ya que como lo vimos, es la mejor manera de sobrepasar todas las dificultades que tengamos, tanto en nuestra vida personal como en los negocios. Y un último aspecto importante para sobrepasar los obstáculos que se nos presenten en nuestra vida es la voluntad, que es definido como ese poder interior, el cual no puede ser afectado por el mundo exterior. Tenemos que reconocer que hay cosas las cuales no podemos controlar. Siempre debemos prepararnos para tiempos difíciles. Seguramente, si no tienes un obstáculo en este momento, en algún momento de tu vida, lo vas a tener que afrontar. En la vida hay cosas que están fuera de nuestro alcance y no podemos cambiar. Seguramente sea el hecho de nacer con ciertas desventajas, poco dinero, pocas oportunidades, enfermedades, muerte de seres queridos. La vida siempre nos pondrá obstáculos y siempre van a haber situaciones que exigirán lo mejor de nosotros. Una historia que quisiera resaltar del libro es la de Theodore Roosevelt, quien a pesar de haber nacido en una familia acaudalada, sus primeros 12 años de vida los pasó luchando contra una terrible asma, ataques que por poco le cuestan la muerte. Sin embargo, un día su padre llegó a su habitación y le dijo: "Tienes la mente, pero no tienes el cuerpo. Te estoy dando las herramientas para que lo fortalezcas. Va a ser difícil, pero pienso que tienes la determinación para hacerlo". A lo que él respondió: "Fortaleceré mi cuerpo". Y entrenó su cuerpo en el gimnasio que le había facilitado su padre durante 5 años. Así, el asma desapareció por completo. Ese carácter adquirido, luego de afrontar esa larga batalla contra su enfermedad, le dio la fortaleza para hacer frente a los muchos obstáculos que luego tendría que sortear. Muerte de sus seres queridos, intentos de asesinato por parte de sus opositores, traiciones. ¿Y tú? ¿Qué tanto estás preparado para afrontar los obstáculos que son inherentes a la vida? Comienza a construir tu carácter. Las debilidades no tienen por qué ser permanentes. Todos nacemos con ellas. Es claro que muchas personas han aceptado dichas debilidades y se han sentido impotentes. Ni siquiera han tratado de sobreponerse. Pero aquellos que con determinación han tomado estos obstáculos como una posibilidad de mejorar, han logrado hacer cosas increíbles. Para terminar, quisiera decirte que te prepares para que las cosas no salgan siempre como tú las esperas y aceptes la realidad. ¿Que perdiste dinero? ¿Acaso perder dinero no es una posibilidad cuando apuestas en un negocio? ¿Perdiste el trabajo? ¿Qué tal si hubieses perdido a tu familia? ¿Perdiste la casa? ¿Qué tal si lo hubieses perdido todo? ¿Cómo te sentirías si el fruto de tu trabajo de toda la vida se consumiera en un incendio como le sucedió a Thomas Edison? ¿Decepción? ¿Coraje? ¿Furia? Esa no fue su reacción. Increíblemente, de manera muy calmada, dijo a su hijo: ve y trae a tu madre y a sus amigos, que nunca volverán a ver un incendio como este. Y al otro día, una vez controlado el incendio, volvió a su lugar de trabajo y empezó a trabajar más duro en pro de reconstruir su imperio. Como vemos, hay cosas que no podemos controlar que pasen, pero por alguna razón, cuando aparecen los obstáculos, en vez de hacer más, hacemos menos. En vez de buscar las oportunidades, quedamos paralizados. Hay muchos libros que nos enseñan a ser exitosos, pero en muchas ocasiones también es importante tener una guía de cómo superar nuestros obstáculos. Recuerda que no debemos esperar nada de la vida, es la vida la que está esperando siempre algo de nosotros. Recuerda, el obstáculo es el camino. De esta manera concluyo el resumen de este libro. Espero que este resumen haya sido de tu agrado. Si te gustó este video, dale me gusta, deja tu comentario y suscríbete a mi canal para tener nuevos videos animados como este. Muchas gracias a todos por su apoyo y hasta el próximo video.